Are you ready? Arrebata esa morena, a mí me tiene. No sé lo que tiene, pero me entretiene. Le gusta y me lo saben lo que le conviene. No importa si son euros, dólares o yenes. Si son más de las 5 ya camina borracha. Le gustan los paris, le gusta la guaracha. Temblando los bombos y el compás de su cacha. Le tiro un tiro un pito y facilito se agacha. A la semillosa pisa como la cucaracha. Ella es peligrosa como si fuese un hacha. Hace lo que quiere, no importa si la tacha. Criminal, movimiento criminal, demasiado criminal. Tú lo bailas bien y eso me pone mal. Baila, baila para mí.